Cumbillo Lorenza Guzmán García, Shuañón Billo Santa Cruz, Nataña Jundere Guatemala, Cingo del Monte, y Kunatangame Pa, Inigasmana Universidad Pedagógica Nacional, Tinataña Junapa, Agenica Numalay, va conocido de Regotinaya de Natlachinola, y cuya trabajadora social, y cuna Gurigui, y Nashnu, información, Utsinagoa, Tinutangame Paga, Manutanga Rene, Akwe. Nashnuiki, Nanogoki, Nanondoki, Nangui, Tsikuati, área de legal o área de psicológico o área de enfermería, Akwe Nagoma, Akwe Nagiñuki, atender Shugwidi Nandoi. Mi nombre es Lorenza Guzmán García, soy de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Atlamalcingo del Monte, hablo la lengua Mepa, estudié en la Universidad Pedagógica Nacional de Tlapa de Comofor. Llegué aquí gracias a un conocido que trabaja en Tlachinolan. Soy la trabajadora social. Mi función es recibir y dar información sobre los servicios que cuenta en el centro comunitario a las mujeres indígenas Mepa y Tunsabi que sufren algún tipo de violencia. Posteriormente les canalizo en el área que requieren, ya sea del jurídico, psicológico o de enfermería.